A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. A 9 y 10 de la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí por FM88.1. Arrancamos con el equipo titular, por supuesto. Diezmado, déjeme meterme. Me hace ir cortando. Todo suyo. Perfecto, muchas gracias. Empezamos con el señor Alex Tolosa ahí en la operación que nos pone al aire todos los martes, que ha tenido un recital triunfal este fin de semana con su banda. Ah, ya, Nai Reggae. Así es, que la ha ido muy bien, tocaban con Rhythm, ¿no? Sí, bien. Y con Resistencia. Resistencia, perfecto. Gran fecha. Le fue muy bien, así que nuestras felicitaciones para usted y a su banda, señor Alex. Perdón, ya que estamos felicitando también a nuestro amigo Juan Valentino, que este fin de semana... ¡Lleno total! Está, también nuestras felicitaciones lleno al amigo. Lleno total, lleno total hizo el gran Juan, que, bueno, le voy a contar luego. Pero bueno, vamos a decir... ¡Arranquemos el programa! Dijimos que empezamos con el señor Alex Tolosa, siguiendo con la señorita Agustina Prato aquí en la co-conducción. También se encarga de la parte estética, que son las fotos, los videos tan lindos que subimos luego de cada programa. El señor Pedro Guerrieri, el Homo Interruptus. Así es, el católico del grupo. Y quien les habla, Esteban Adesari, le da las bienvenidas a un nuevo programa de Es Como Todo. El gorila del grupo. Hablando de... Si yo soy católico, te gorila. Soy católico, ¿qué quiere que le diga? Hablando de Valentino. Ayer recibí un mensaje muy lindo del señor Valentino, que me lo mandó a mí, pero extensivo para todos, que nos agradeció por el diario que nosotros a la Agenda Cultural de Agus la subimos antes del fin de semana, para que la gente pueda saber y enterarse de qué hay para hacer en esos días de fin de semana. Y bueno, por supuesto, estaba dentro del show de Valentino y me dijo, felicitaciones, gracias por muchas gracias por el chivo. Saludos a todos, muy copado. Lástima que no estuvieron ahí para dedicarle el Tesla Blues. Muy bien, la próxima lo vamos a escuchar. Y nos dijo, y lo cual le decimos también a Juan, la próxima vamos a estar sí o sí ahí, porque él nos dijo, la próxima tiene que venir sí o sí. Y en este caso nosotros somos puro agradecimiento hacia su persona, ¿no? Porque la verdad que nos engalan a cada programa que viene, su música, sus relatos. Sí. Gracias a vos, Juan, no tenés nada que agradecernos a nosotros. Nada, agradecerlo y posta que lo que más me reprocho es habernos perdido el Tesla Blues. Que acá empezó el comando Tesla, ¿no? Exactamente, ahí estaremos la próxima, escuchándolo y aplaudiéndolo. Así que muchas felicitaciones por llenar el Teloños, ese lindo lugar ahí por Güemes y Charcas. Palermo. Sí, Palermo. ¿Cómo andan, chicos? Todo muy bien. Muy bien. Linda noche, una luna. Qué lindo que... ¿Qué le da ganas de hacer una noche de luna? Así, con la luna que tenemos aquí hoy. No la vi a la luna, pero una noche... Realmente no me guío mucho por la luna. Ah, sí, pero no me guío mucho por la luna igualmente. Yo lo que estaba por decir, es que me gusta que cuando salgo, por ejemplo, la radio, que sea de día. Vio que ahora se empiezan a alargar los días. ¿Está creyendo que si va de acá y es de día? No, cuando salgo de mi casa para la radio, ahí está, alrededor de las 7 de la tarde. Es cierto, es muy lindo eso, el atardecer, agarrarlo cuando uno sale de trabajar o cuando emprende su viaje hacia la radio. Claro, no es lo mismo. Que brille el sol, que brillen las almas de las personas de primavera, lo más lindo que le puede pasar a Buenos Aires. Que usted creerá que este Dios nos ha dado a todos nosotros, no es el sol. No creo en Dios. Usted es católico por lo que me acaba de decir. No, yo festejo. Usted y alguien más. Que no voy a decir quién. Así que bueno, vamos a comenzar agradeciendo a nuestros queridos sponsors que nos auspician todos los martes este programa y nos dan de beber y de comer. ¿Con quién empezamos? Empezamos con COSAB, Pau Cervecero, en sus dos sucursales, la de Boedo, en Carlos Calvo 4199, y la de Urquiza, en Pedro Ignacio Riberal 4700. Así que bueno, es una de estas tardecitas que ya viene el calorcito primaveral. Qué lindo. ¿Quieres ir a tomar unas cervezas a COSAB? Podés llamar y reservar en el número 4925-2505. Perfecto, muchas gracias, Pap Cervecero COSAB. ¿Y a quién más, señor Gemini? También queremos agradecerle a los señores 1882 que nos benefician cada martes con su producto. Un lujo. A nosotros y a los músicos que nos visitan. Así que gracias, 1008. No solo a los músicos, a los invitados que no son músicos, a los columnistas. A los columnistas, al operador. Al operador que sale todos los días gateando, todos los martes gateando se va. Diga que vive aquí, no tiene que cruzar la avenida Boedo. A cada amigo que nos viene a visitar cuando hacemos el programa y le convidamos un Fernet 1882. Así que gracias, 1882, por hacernos tan felices. Así es, muchas gracias. Chicos, por supuesto, como todos martes aquí en el programa tenemos banda en vivo. Ah, no me digas. Y hoy no es la excepción, por supuesto. Y a ver, Alex, a ver a quién me trajiste. Esto no se puede bailar. Esto no se puede bailar. Que el río mar la inunde. Él manda más y quiso que te acostumbres. Así es, como ustedes lo están escuchando, son los chicos de Las Bodas Químicas, una banda que por lo menos a mí, y esto a título personal, me gusta mucho. Van a venir a, por supuesto, a hablar, a tocar, a comer la picada, a tomar el fernet y a contarnos de sus experiencias. Claro, contarnos de su nuevo, de su primer disco y único por ahora, titulado homónimamente Las Bodas Químicas. Un disco más que interesante y una banda realmente interesante, es un power trio realmente que habría que ir a verlo. Yo nunca lo fui a ver, Birrier, y lo anótelo. Bueno, no, te la voy a decir. Tenemos que ir a Gualicho Turbio, a Corazón Potenkin y ahora a Las Bodas Químicas. Y a Juan Valentino. Ah, y a Juan, obvio. ¿Cómo? Toca muy, muy pronto, además. ¿Quién? O sea, Las Bodas Químicas ya lo vamos a ver. Ah, ya tiene la data. Muy bien, ya lo sabremos. Perfecto. Pero eso no es lo único que va a acontecer aquí en el programa de hoy. No, porque por supuesto vamos a tener Disco Eterno, la sección en la cual tomamos los discos clásicos del rock nacional y sacamos a uno de sus partícipes, ya sean músicos, ingenieros de sonido, productores, que para que nos cuenten cómo fue grabado el disco en cuestión. Y hoy, uno de esos discos fundacionales del rock nacional, la primera ópera rock en castellano. Bien. Más que del rock nacional, en castellano. Estamos hablando del año 1971, Guerrieri. Muy adelantados estos chicos. Adelantados. Porque estamos hablando de Box Day y su mítico disco, La Biblia. Mítico disco. Discaso, ¿no? Diría yo. Un discaso. Vamos a estar para esto, por supuesto, vamos a estar hablando con el bajista. Quien hizo toda la música del disco, porque la letra le hizo Soule, el gran Willy Quiroga. Así que es un placer que nos en damos un ratito más. Exacto, exacto. Y hay más. Hay más. Así es, pero hable que no, voy a tomar. Ya que hablaba de placer, quería decir que tengo el placer de verlo con una remera puesta que debería haber sorteado haber sido sorteada para el público el año pasado. Una remera de La Renga esquivando charcos. Parece como nueva la remera. Parece que como hizo, nueva. Que hizo, la guardó como para que te olvides. Pero no me olvido, Esperó un año para ponérsela, decís. Esperó un año para ponérsela. Y es una remera que debería ser de los oyentes, porque era una remera para sortear. Así que si hay algún oyente por ahí que tiene ganas de llevarse una remera de Esquivando Charcos, usada y transpirada por nuestro gran querido conductor, Teta de Sony, llame nomás que se la entregaremos. Con todo gusto. Y que él se vaya en cuero, total, la noche está hermosa, y lo dijo. Está hermosa, está hermosa. Y tengo un chalequito. También, así que la remera puede ser entregada. Puede ser entregada, sí. Escriban nomás. Vos no, Ayana y Pegué, vos no. Pero bueno, dijimos Las Bodas Químicas, dijimos Willy Quiroga, no van a ser los únicos que van a pasar esta noche por el programa, porque la producción anduvo mirando hoy los diarios más vendidos, los diarios más reconocidos, entonces a usted le gusta, señor Guerrieri. A usted, ¿cómo proyecta a mí? Me dice católico que leo ese diario, no, muy lejos de esa verdad. Día histórico el día de hoy, ¿eh? Y encontramos una nota sobre el furor en las redes sociales de esto que se va a denominar Yo Odio a Tan Biónica. Pensé que iba a decir de esto que se va a denominar Tan Biónica. No, bueno, también. Pero bueno, a raíz de esto, de todo el furor de visto todos esos GIFs, no sé cómo se le dice, que suben con, no sé, con hashtag, South Park. Hashtag. No, eso es Twitter. No, eso es una palabra más fea todavía, que no la voy a reproducir. ¿Por qué? Porque es como un collage que hacen. Bueno, no sé, vieron que dan situaciones de película o situaciones de los Simpsons y le meten un chiste de lo que sea, en este caso de Tan Biónica. Por ejemplo, está la foto de Papo diciendo, Chano, y abajo, búscate un laburo digno. Toda esa gastada que se come Tan Biónica. Y para hablar de este furor, en realidad vamos a tomar a Tan Biónica como un punto de partida. Para a ver los tips los cuales le caen mal a los rockeros. Porque a los rockeros le caen mal muchas cosas. Por ejemplo, un rocker, otro músico que tiene una linda novia ya le cae mal. Si la novia es modelo, por ejemplo. No sabía eso. Sí. Si el loco está siempre en la televisión y cosas así. O si se pone a actuar. Hecho lulaje. ¡Pumba! Cerati era un tipo que tenía grandes mujeres al lado y sí, no bueno, creo que haya sido odiado. Los rockeros. Luis Alberto Spinetta tenía grandes mujeres al lado y no era odiado. Charly García ha tenido infinidad de mujeres al lado. No, yo creo que tiene más que ver con el cholulaje. Sí, yo creo que es medio una gilada esto que está diciendo usted. Perdone, ¿no? Que lo diga. ¿Una gilada? No, el cholulaje no es una gilada. ¿Y esa chica que Medi? No, claro. ¿Por qué te crees que lo odian a Chano? Y hay casos detrás, me acuerdo en su momento con no, Iván no es bueno odiar a un músico. Te puede gustar o no la música que hace, pero de ahí pasar al odio. Yo odio a Tan Biónica. Me parece mucho. Es acá como no, lo dicen las redes sociales. Vamos a ver qué dicen las redes sociales. Usted vio cómo son las redes sociales. Crueles, crueles muchas veces. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y para hablar sobre esto, a ver, vamos a estar hablando con el gran Cabra de Vega, el monstruo Cabra, líder de Las Manos de Filippi, por ejemplo, de Chau Chino, quien vamos a estar analizando. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué en realidad tanto odio? No vamos a fomentarlo, vamos a analizarlo. Ahí está, ahora sí me gusta. Es usted lo que no entiende, que lo vamos a analizar. Ah, creí que fomentábamos. ¿Qué somos nosotros, comunicadores sociales? No podemos odiar. Nosotros tenemos amamos. Que analizar, exacto, exacto. Amamos. El amor vence al odio, usted lo sabe, claramente. El amor vence al odio. El amor vence al odio. Eso es muy bíblico, ¿no? Sí. Eso es muy bíblico. No, es... eso es bueno, muy bíblico. Va con el disco eterno del día de hoy. Así es, la Biblia. Bueno, a usted le va a encantar. Todo relacionado. Acá tiene banana para comer. Así es. Así que bueno, gente, arrancamos el programa de la fecha con Primal Scream. Con un temita que habla de... Que una chica, no, cuando una chica del campo se une a la ciudad y sonrubila por las luces y hace cualquiera. ¿Cómo usted? Bueno, todos nos podemos sentir identificados en esto. Yeah.

pasaditas de la noche. Arranca el plan canje de como todo. Ustedes ya saben, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, la música. Y hoy estamos con José Lavallén, con Nicolás Daniluk. Ellos son parte de esta gran banda, una banda que a título personal me gusta mucho, llamada Las Bodas Químicas. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, gracias por lo de gran. Gracias, gracias. Estamos muy bien, muy contentos. Gracias. Ha sido bien recibido, tomando fernet, picada. Sí, bien. No, maravilloso. Bueno, maravilloso. Esperemos que continúes así. Ay, sí. El coliflor me mató. El coliflor es lo que más garpa el programa, el coliflor, realmente hay que decir. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Están presentando su primer. Haciendo rodar, vendría a ser su primer disco, titulado homónimamente, Las Bodas Químicas. Sí, viene rodando hace bastante. Lleva dos años. Está en sus últimas ruedas. En sus últimas ruedas. En sus últimas vueltas, digamos, de ese rodar. Pero tiene un final vital, que es una cosa interesante, que no suele suceder del todo, ¿no? Más allá del eslogan tradicional de despidiendo, ¿no? Su disco, sí. que es como una especie de eslogan habitual en. Una frase hecha del medio. Claro. Tiene como un poco más de vitalidad en ese punto, porque ahí tenemos como unos condimentos finales. Que acompañan. ¿No? Perdón. Me dispersé. Lo miro a José porque estuvo laburando ayer un poquito en esos condimentos. Estaba escuchando a mi compañero y miré para abajo y me comí el pase. No, es que estábamos trabajando en un video que sale dentro de poquito. Sí. Que es este. ¿Cuál van a ser del disco? No podemos decir. Sí. Es el video de Atento, que es la canción que abre el disco. Por eso lo que decía él, ¿no? Es una suerte de despedida, pero a full, porque en vez de haber salido. Está ahora caminando y ya en breve, calculamos, no sé, para el mes que viene, una cosa así. Y después hay otros planes, que es sacar un EP de versiones y de cosas, de unos remixes. Que de también. Demos también, ¿no? Y algo, algunas rarezas. Son como caras, es un mix de cosas, de momentos también, y es como que es un compendio y una extensión de este primer disco que decís, y que bueno, estamos muy contentos de seguir, ¿no? Disfrutándolo y que esté vivo en ese punto. Por ¿no? eso sigue girando. Tiene una voz, el señor Nicolás, muy de locutor. Sí, me lo suelen decir, no sí. Quiero sonar como, ¿no? Tipo, ay, mirá lo que dice, pero sí. No, siempre te lo dicen. Te lo dijiste. Te lo dije. Sí. Bueno, las bodas químicas llegan a ser las bodas químicas, pero antes ustedes dos tenían otro proyecto en sí. Común, ¿no? Llamado de Querusa. De Querusa. De Querusa. Banda que comentaron hace mucho tiempo. Esa es gran banda, pero por lo menos gran por el desarrollo también en el tiempo. Porque duró mucho. Duró bastante y terminó. Aprox 2008. Aprox. Sí, aproximadamente. 2007-2008 es el final de un, ¿no? Un viaje de casi, no sé cuánto. Y un poquito, 15 casi, porque es de mediados casi. De los 90 que empieza la banda y se forma. Claro, creo que 95-96, sí, por sí, ahí. 95. Claro. ¿Y un porqué de ese final? Ganas de. ¿Por qué? Son los ciclos, ¿viste? Hay como estadios. Anímicos que bueno, hay veces que decaen y bueno. Sí, se cerró ahí claramente, claro. Un ciclo. Un desgaste, no mucho más que eso. Ponele. Por él. Ahí va. Encontramos una feliz resurrección, yo diría. Va, pero, sí, bueno, totalmente. No sé qué me decís. Hay señales misteriosas. Sí. Anda por la derecha. Subí por la derecha. Ah, ahora sí. Ahora también tengo voz. No me escuchaba. Así que bueno, y con esta banda de Querusa, sí. Los señores, le cuento, señor Carrillo, le cuento a la audiencia. Cuéntele. Que anduvieron mucho por Europa, tocando en las calles allá de Europa. También, eso era una especie de apartado, un subgrupo, un grupo paralelo. Que tenían también, en algunos momentos. Sobre todo lo hicimos mucho en México, a principios de década del 2000. Con los Querusa ahí sí estuvimos muchos meses en México y en el sur de Estados Unidos, en Los Ángeles. Pero después con los Querusa un poco en España, pero este subgrupo eran los Querusones. Perfecto. Un trío instrumental que funcionaba dentro del ámbito de la banda, dentro de Querusa. Entonces los Querusones eran como un grupito. Un alter ego, claro. un grupo de asalto, así que teníamos, que eran versiones casi siempre instrumentales y covers. pero bueno, versionados así locamente, digamos. Y claro. Y eso es lo que más preponderancia tenía en esos viajes, ¿no? Lo hacíamos mucho sobre todo en Barcelona, un poquito en otros lugares de España también. Y la última etapa nos movimos más, fuimos a Alemania, estuvimos en Alemania y en Holanda. ¿Y cómo fue la experiencia de tocar por la calle en Europa y también obviamente en México y en Estados Unidos? Sí. ¿Le dio más ruido? ¿Qué es lo que siente que le dio esa experiencia callejera, vendría a ser? Sí, yo creo que es también escuela. Yo creo que el contacto así brutalmente terrenal es una cosa que yo recomiendo particularmente a la gente, ¿no? A los músicos y demás, porque hay veces que la confusión, ¿no? De los roles que debería tener el músico, que es más alejado, ¿no? Que va por ciertos canales donde, bueno, va de la sala al estudio, al show y el, bueno, más allá sí. De tener... No, o a la rutina cotidiana, la rutina también, claro, ¿no? Que es el día a día. Claro, el hecho de expresar, ¿no? La musicalidad en situ, ahí en la calle, donde más allá de que alguno te pueda reconocer o conocer de antes, vos te estás ganando la audiencia de una manera más directa que otra. O sea, inclusive la radio, de última, vos estás escuchando, estoy escuchando FM Boedo y me gusta lo que hace esta gente en este programa, y bueno, y acá escucho bandas que me recomiendan o lo que aparecen, ¿no? Ahí es como, es el tipo de 80 años, el nene de 6, el pibe de 14 y el, ¿no? El oficinista de 45, y bueno, y ahí hay como una devolución y un feedback que me parece que fortalece el espíritu combativo musical, que sí. Es una cosa importante a tener en cuenta. Totalmente, hay momentos que siempre empezar de cero, de vuelta, siempre de cero, de claro. Vuelta, de cero, de vuelta, o sea, después puede haber un público que ya te conoce y ya la repetición de algo, ¿no? Después genera que haya una costumbre, pueden acercarse a verte, vos ya estás acostumbrado a estar plantado en cierto lugar o a moverte o a estar de viaje. Pero hay un empezar de cero todo el tiempo, y a veces puede no funcionar, incluso decís, bueno, hoy no. Pero eso año tras año te forma, es como un curso, y no sé, es un golazo. ¿Y qué pasó con el público de digamos que lo seguía en sus primeras bandas cuando deciden formar las Bodas Químicas? Y bueno, hay gente que acompaña, hay gente que no, pero tampoco es algo que esté muy, muy, muy consciente, ¿viste? Y que esté muy detectado, ¿viste? No es que decimos, mirá, hay una cantidad de gente que no viene por tal cuestión. Sí, el 30%. Es una, hay una base como de incondicionales, ¿no? Que esa gente nos acompaña, claro. Gente muy cariñosa. No me quiero poner sentimental, pero sí, eso es. Están ahí. Y después cambió, es otro grupo. Tiene un montón de puntos en común y otros que no. Claro, entonces, eso te iba a preguntar, nuevo. ¿En qué se emparenta y en qué no de Querusas con lo que hoy en día son las Bodas Químicas? ¿Usted qué piensa? Y yo creo que el amor a la canción, sin duda, y bueno, unifica. Las Bodas Químicas tienen como concepto la unificación, ¿no? Intrínsecamente está en el nombre también. Pero yo creo que es... eso, ¿no? O sea, es como la herencia de haber defendido mucho un grupo que contiene la obra del songwriter, ¿no? Del que escribe sus canciones y que defiende esa postura, pero que al mismo tiempo se explaya con musicalidad amplia, ¿no? No es que hacemos canciones exclusivamente con un formato estándar, sino que trabajamos la música y la transformamos en canción. Claro, porque claro, y además le dan diferentes sonoridades, ¿no? Si bien se puede definir como una banda, un power trio de rock, ¿no? Sí. Pero tienen otras cosas también. Somos hijos de la psicodelia, como diría. Sí, es lo que estaba por decir. Él me conoce y leyó mi mente. Y hijos de la cultura rock, fundamentalmente. Entonces, Querusas era un sexteto, que yo en la propuesta del grupo puede haber una diferencia en su formación. Era un sexteto, había que laburar otras cosas, había que estar más atento a ciertas estructuras, a otras cuestiones, porque es un grupo que tenía, en su momento tenía dos guitarras, teclado, saxo, además de bajo, batería, cantante. Después eso cambió un poco, pero hay un árbol común. ¿Entendés? Que tiene que ver con eso, la cultura rock a full y la psicodelia, o sea, la búsqueda de la canción, pero siempre con un clima, con una propuesta o con un vuelo de los instrumentos también. Perfecto. Y volviendo a estos viajes que hicieron con De Querusas, En Europa tuvieron a un, no sé si fan, pero un, hay un público muy conocido, que era Manu Chao, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí, un acercamiento. Ahí sí, estuvo bueno porque él andaba, digamos, para decirlo de algún modo, por él, como que pateaba esas calles donde estábamos nosotros en Barcelona. Él tiene un barcito ahí, un, así como una cuevita ahí medio bohemia donde va él y amigotes. Ahí es un enjambre de gente, como decían unos catalanes, es como el barrio ese donde está la cantina de Star Wars, viste que está lleno de mutantes por todo, un flujo de gente, calles muy chiquititas, nadie lo reconocía, nosotros sí, dijimos, ah, mira, ahí está Manucho, mira qué loco. Y el tipo se acercó porque nos había visto tocar, como cualquiera que nos ve tocar en una esquina, claro. Y pegamos una onda. Y después se hizo ahí una relación. Tampoco es que, viste, no tenemos la relación que tiene el Goy de Caramelo Santo, que son como primos de, claro. ¿Viste? O otras bandas. Pero hubo un contacto riquísimo, muy copado. Y acá lo fuimos a visitar, lo fuimos a ver cuando vino a tocar. Ponía nuestra música en los shows acá en All Boys. ¿Sí? Sí, antes de salir. ¿Ponía la de Querusa o ya con ambas, las dos? Sí. No, las bodas químicas no. Era época todavía de Querusones. No, las bodas vienen un poquito después. Donde hubo que, es otro tópico, si querés, te lo tiro ahí rebotando. A ver. Hubo que dejar de viajar para hacer las bodas químicas. Si no, no se podía. No se podía, ¿por qué? Y porque, ¿cómo nos vamos a bajar de esto? Está buenísimo, ¿eh? No. Había que cortar eso porque no había forma de matar la gallina del huevo de oro, entre comillas, sí. Y armar algo nuevo. No había tiempo, no se podía, porque es una vorágine. Vamos sí, de vuelta, claro. Vamos de vuelta, qué bueno, qué bueno. Y pero claro, no terminaba de... Tenían otra necesidad, ganas de por ahí. Hubo que parar. Sí, es que defendemos la historia también de existencia acá. Nuestras canciones también hablan un poco de nuestra vida acá y somos también de acá. O sea, ¿de dónde es uno, no? Claro, sí. Más allá de viajar y disfrutar de eso y ampliar el espectro de todo, está bueno como cultivar nuestra tierra. ¿Y de todos modos son de componer en los durante los viajes o...? Sí, yo creo, sí. Yo creo que sí, digo creo porque qué sé yo, tampoco es otra cosa que no está tan concientizada, pero seguramente que sí. Yo si nos podemos recordar, sí. Está full, sí. No, sí, sí, sin duda sí. Sin duda sí. No, y aclaro que ahora estamos listos para volver, a claro, viajar, claro, pero sí, en un momento hay que como bajar un cambio, no sé, según se mire, a nosotros nos pasó eso. También digamos que es una estructura que siempre fue independiente y hubo como un cultivo de eso. Puede ser por necesidad o puede ser por elección, porque es una mezcla de las dos cosas, que también no es que, viste, había una cadena hotelera donde recostarse. Nosotros es un esfuerzo y es una decisión. Si vamos a hacer esto o paremos un poco la mano con esto y vamos para el otro lado, porque si no, no había manera de, claro, de armar unas bases, claro, para una casa nueva, ponete, algo así. Sí, sí, sí. Y compositivamente cambió la cosa, ¿no? Porque una cosa es hacer música para un sexteto y otra para hacer un trío, ¿no? O sea, ¿cómo fue ahí el cambio? O si es que lo hubo en realidad. No, en realidad yo creo que... Un poco. Menos laburo, ¿no? Menos laburo, claro. Menos laburo, un poquito también. Que eso ayuda porque vuelve las cosas un poco más así como naturales o accesibles. Hasta cierto punto también, ¿no? Porque también la paleta de colores es interesante, pero bueno. Y la paleta de colores de las personalidades es interesante. Claro. A veces un trío es una formación hermosa y es un triángulo equilátero perfecto y también es una soledad tremenda en el medio de tener, en cambio a veces seis tipos, hay dos de bajón y los otros cuatro empujan como, o sea, es medio boda química otra vez, todo lo bueno tiene algo malo, todo lo malo tiene, o sea, a veces vos decís, qué bueno ser 14 como los Decadentes, que a veces escuchás a Cucho diciendo, no sé, si nosotros no tenemos los problemas de ego de un grupo de tres personas, y vos decís, callate, Cucho, y vos decís, puede ser. Y después decís, 12 es un quilombo, sí, ¿no? Sí, también. Sí, sí, y un lío sí. De. Yo, por mi parte, no sabe, no contesta, ¿viste? Como, es relativo. Hay cosas buenas y. Los seis en un viaje, ¿no? También es otra situación. También. Sí. Ahí se ve mucho. Hay más. De todo. Desde, claro. ¿No? Como situaciones de unión con mucha gente y querida y piñas también, ¿no? También. Es como. Sí, hay. Atesoramos. De situaciones. Atesoramos ahí unas anécdotas grandes. Unas riñas. Pero volviendo a eso que preguntabas de básico de la música, hay un momento que igual la canción es la canción, lo que surge y no importa si después va a ser para lo que sea. Entonces eso mucho no cambió, me parece a mí que no ha cambiado. Perfecto. Y bueno, llegan a grabar, ¿grabaron en Tras la Sierra? Sí, grabamos en... Más de una sí, vez. Sí, más de una vez, ahí en el estudio de Las Pelotas. Sí. Los Ángeles, se llama. Los Ángeles. Digo, ¿no? Los Ángeles. Nos estuvimos grabando en Los Ángeles. Sí, Los Ángeles no, Córdoba. Sí. Más lindo quizás. Sí. Esto fue sin con duda, De Querusa. Sin duda, con De Querusa. De Querusa ganaron un EP ahí. No, hicimos dos EPs. Dos EPs y un disco. Y el primer disco del grupo que se llamaba In Memmito. Esta charla es tremenda, nos están llevando por los vericuetos de la. Yo no me lo esperaba. Está muy bien. Está muy ¿y bien. Cómo fue la respuesta de ese disco de Querusa? Y ahí hicimos el primer Obras. fue buena, pero también, ahora que también podemos blanquear, ¿no? Total. Sí, obvio, ¿no? Nosotros éramos un grupo de tomar decisiones así como raras, ¿no? Así como. ¿Cuáles? Como en la jerga ricotera sería como quebrarse, o era correrse, o sea, tiene que hacer el primer rajar. Hay que rajar. ¿Entendés? Rajen de ahí. Claro. Como nunca posicionarse en una casilla, ¿viste? Moverse. Qué bien les está yendo, chicos, qué bueno. Habíamos tocado en la Federación de Box, había venido mucha gente. Sin disco, eran épocas que no mandabas un mail, no tenías el puestito de remedio ni nada. Nosotros, 600 personas venían porque había onda. No tenían un tema para reproducir, nada. Había dando vueltas capaz algo de los EPs que habíamos hecho. Sí, de ese momento copias, nada. Cassette, ¿no? Sí, pero no había nada. Y había, vamos a hacer el primer disco, capitalizar todo, captar el momento, darle para él, o irnos a México 4 meses. Y nos fuimos a México 4 meses. Entonces quizás la repercusión no fue tan efectiva o tan buena o no sé porque qué. Tampoco ustedes hicieron. Tampoco hicimos el trabajo de manual. Igual hacíamos muchas cosas de manual y hacíamos bastante bien los deberes o bastante concienzudamente. Después nos dejábamos llevar por estas cosas que eran más corazón que cabeza, a veces, puede ser. Claro. Después vino el 2001, que además no ayudó a nadie, fue una cosa rara. Teníamos como el disco apenitas terminado y se quemó todo y explotó. Fue rarísimo ese momento. Y cuando teníamos el segundo, vino lo de Cromañón, fueron unos años re locos, ¿viste? O te armabas y te posicionabas como laburando bien y cuidando la convocatoria y haciendo todo ese trabajo que tenemos que hacer lo posible porque nos vaya bien y todo eso que existe. Sí. Blanqueémoslo, o sea, somos unos románticos y unos locos, pero también queremos que funcione. Sí, sí, sí. Y, o si no la terminás de armar, así etiqueta de culto, porque. Claro. Y bueno, jaja, y ay, ay, ay, jujuy. Y bueno, y después acabó esa, pero bueno, surgió algo nuevo, vendría a ser. Sí, totalmente. Sí, sí. Ese es el disco que hicimos en Córdoba, In Memmito, pero antes habíamos hecho 12 EPs. 12 EPs. Muy, muy copado, ir ahí al retiro de. Es muy parecido a lo que él te decía de la necesidad a veces que tienen los grupos de tenés que convivir en un viaje para hacer una banda, tenés que pasar por eso. No era lo mismo que irte de gira un montón de meses, pero ir a Córdoba no es lo mismo que mañana nos vemos y meto la voz y él no llega porque tiene que ir a cenar a lo del el papá de la novia, entonces bueno, yo meto una viola. No, estás ahí aislado pensando en eso, y si no hay inspiración o no pasa nada, vamos al río, viste, qué sé yo, a dar una vuelta. Es una genialidad. Muy bueno, muy linda experiencia, seguramente. Así que bueno, chicos, ¿les parece empezar tocando algo? Tenemos ganas de escucharlo. Sí. Bueno, sí. No tenemos nada preparado. Nada preparado. Mejor. Perfecto. ¿Con qué tema se les ocurre que puedan ya empezar? Ahí, mientras le dan todo. Alex, ¿le podemos decir a la gente que puede... puede participar en entrevistas, por supuesto, dando preguntas, tirando comentarios acerca de lo que está ocurriendo en Facebook. Es como todo, en mayúscula, en nuestra fanpage, ahí nos mandan los mensajes. En Twitter, @ es como todo rock, nos pueden decir mensajes para los chicos, preguntas, lo que ustedes quieran. ¿Van a empezar con qué tema? Se llama No Bailarás. No Bailarás. Esto no se puede bailar, por favor. Bueno, esto es Las Bodas Químicas. Ahora sí volvemos al presente, finalmente. Esto no se puede bailar. Esto no se puede bailar. Esto no se puede bailar. Esto no se puede bailar. Esto no se puede bailar. Esto no se puede bailar. Acústico en Es Como Todo, haciendo No Bailarás, el tema que pertenece a su primer disco llamado homónimamente Las Bodas Químicas, que fue grabado en un sello independiente llamado Cusco Records, ¿no es así? Sí, el Cusco, sí. El Cusco Records. Sí, que es una familia de la música nuestra. Es un muy buen estudio. Muy buen estudio. Porque además es un estudio, ¿no? Además de un, además de un sello, es un estudio. Es el sello con su propio estudio. ¿Cómo fue el proceso de producción y de grabación del disco? ¿Cómo lo fueron concibiendo? ¿Llevó tiempo? No, el tema es que como, ¿no? Hacer una relación familiar, viste que a veces uno se pelea, se lleva bien, dice, bueno, veámonos en el cumpleaños de Beto. Entonces pasa un poco que es eso, nos queremos mucho y es una relación que se construyó porque al mismo tiempo que las bodas químicas iban forjando su existencia, el estudio también. Entonces fue como una especie de nacimiento y crecimiento juntos. Sí, a la par. A la par. La banda y el... Entonces, bueno, en ese caldo de cultivo hicimos este primer disco y estamos muy contentos del resultado. Pero bueno, lo que pasó fue eso, ¿no? Un planeamiento con los movimientos del crecer y del nacer. Así que claro, mutuos de las dos partes. Nosotros buscando... qué sé yo, en un momento eran 12 EPs, pero dijimos, no, mejor vamos a hacer el disco, mejor, ¿verdad? Y terminó siendo el disco así, y el estudio crecía, y el estudio B era un depósito, y de golpe era una gran sala, y había que esperar porque venían los obreros a laburar, y nosotros también, porque teníamos, eso fue lo que pasó, pero estuvo buenísimo, fue como casi una metáfora de la formación de la banda, ¿no? Claro. Y los temas, las bodas, ¿cómo se arman? ¿Hay un compositor particular que hace los bosquejos de hacer la canción, el esqueleto, y luego lo trabajan en el ensayo y se va llevando la forma? ¿O hay temas que aparecen en mismo del ensayo, la zapada entre los tres? ¿Cómo es la onda? ¿O son dos que componen? ¿Cómo es? Todas las opciones. O todas. Sí, yo sí, creo es que una mezcla, sí. Es una mezcla, claro, es de todas esas cuestiones. Nosotros estamos muy contentos del hecho de que se arme, ¿no? Porque no es una cosa sencilla, el hecho de no que a todos nos guste lo que le surge a cada uno, o que ese caldo esté lo suficientemente salado o no para cada uno. Y yo creo que está buenísimo lo que se da, que es que las canciones fluyen. Y medio que nos agarramos un poco de todo, siempre agradecidos de lo que surge, del fruto de un poco también de nuestra relación, pero concretamente siempre apoyado por nuestro Herr Professor, que lo tengo acá. Herr Professor, ¿cómo era? El Herr Professor es así, el alquimista, claro, ¿no? Que dice, pero pará, che, me parece que acá habría que ponerle hijo de puta, ¿cómo se olvidó que le faltaba pimentón? Y en las bandas siempre hay momentos donde algún integrante es motor o gestor de las cosas. Lo que pasa es que creemos nosotros, no me quiero poner el cassette, ¿viste? Pero como que siempre decimos que en un grupo verdadero hay un momento que es el esfuerzo grupal el que le pone el moño, claro, ¿no? A la cuestión. Entonces pasa un poco la mezcla de todo lo que vos dijiste. Sí hay a veces traer una cuestión y el grupo se la carga al hombro y vamos, obreros de la canción. Vino esta canción, vamos a perseguirla. A veces no es tan así. A veces es un conglomeradito de cosas de los tres. Es de varias formas. Y también sigue en proceso, ¿no? Actualmente. Y ustedes dos ya venían en De Queruzas trabajando hace bastante tiempo musicalmente, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la relación, cómo se conocieron y demás, y por ahí ya lo conocían de antes, con Andrés Terzoni, que es el bajista? Con el tercero en Discordia. El tercero en Discordia. Que no pudo venir por unas complicaciones de la vida cotidiana. Y manda saludos, y le mandamos. Y nosotros veníamos como de la disolución de los Queruza, y veníamos con muchas ganas de seguir tocando. Nos planteamos justamente lo que después dijimos, no, mejor no, que era otro viaje más. Dejé todo sin resolver, que otra cosa puedo hacer, huyamos, pero utilizamos. Corriéndose De acá, no, mejor, ¿no? El manual de, de esta gente, ¿no? Y que ni lo nombremos. Entonces dijimos, pará, podemos utilizar como base de reconstrucción, poner entre comillas, el trío que era el subgrupo, eran los Queruzones. Claro. Entonces, enseguida, vuelta más, vuelta menos, aparece Andrés, porque había amigos en común, barrio en común. Se dio, tenía que ser, se dio. Entonces empezamos los tres a laburar así, pero diciéndole, Pelu, mirá que vamos para aquel lado, dale, mirá que esto está bien, estamos en esta, pero tiene que ser otra, dale, vamos en esa también. Olvídate de los viajes. Y los tres juntos hicimos esa mutación, ese cambio. Pero ya los tres subidos a eso. Bien metidos. ¿Y cómo fue eso? Empezar con. Con él no habían tocado antes. Antes no. ¿Cómo fue conocerse? Porque ustedes ya se conocían. Sí. Y sobre todo vos, que sos baterista, con el bajista, ¿viste? Hay una comunión especial. Sí, pero. No. Pero no, sí. Yo creo que el feeling fue bastante inmediato. Relación especial. Qué palabra, ¿no? Feeling. El feeling. ¿No? Pero seguido de inmediato. Sí. Digo, relación especial musicalmente, el bajo y la batería en el rock, ¿viste? No, sin duda. No, que llevan todo. Sí, es base rítmica y. Exacto, claro. Pero yo me quedo más con la parte, ¿no? Que fue como crucial del hecho de decir, vamos juntos, que es justamente la parte más humana, ¿no? Y claro, más allá de ajustar o no alguna tuerca en el plano, ¿no? Rítmico o de. Yo creo que para el tipo de proyecto que nosotros defendemos y que llevamos y que justamente aparte renovamos, es fundamental la cuestión de amorosa, ¿no? Digo, a ver, digo, te quiero, sí, que querámonos, claro, vamos a estar juntos, claro. ¿No? Y no es una cosa que quiero que sea esporádica. Entonces, eso es como, más allá, obviamente, ¿no? De la ductibilidad de musical y es importante eso, ¿no? Que haya una empatía emocional y la hemos encontrado, que no es una cosa sencilla, aparte. No, más bien, y además en eso estamos, porque es claro, también todo el tiempo. Siempre conocerse, ¿no? ¿No te suena? Calculo que ustedes también se siguen conociendo después de 20 años. No, nosotros ya estamos. Ya está. Están hermanados. Que te iba a decir algo interesante. Bueno, muy interesante. Se debe haber ido, pero bueno, en algún momento volverá. Ya fue. Sí, quizás para el próximo bloque. Ah, quizás para el próximo bloque, porque le propongo lo siguiente. Vamos a hacer un temita más, ¿les parece? Ah, va a ser. Vale. Nosotros no hacemos nada, solamente escuchamos. Vamos una tandita. Alex se pasará una temita por ahí. Llenamos los vasos de Fernet. Seguimos con la cebollita. ¿Qué era lo que el coliflor era? El coliflor. Seguimos con el coliflor. Y después vamos con. Primero. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Sí, puede ser, sí, sí, sí, sí, sí. Y después vamos con la segunda parte de la entrevista, que es la segunda parte, la más picante, donde el Peter hace obra, abusa de suele proyectar en mí. De sus preguntas malintencionadas. Lo veo por el perfil. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, ¿con qué tema se viene la pausa? ¿Qué te parece hacer? ¿En qué estás? Porque yo puedo pedir si ustedes quieren. Vamos a ver si la estructura banca. A mí hay un tema que me encanta, que es Templo. Ay, que sabía que no, pero si no se puede, obviamente que no. Se puede. Necesitamos un adminículo, sí, que tenemos acá. Capotraste. Perfecto. Es una versión fogonera. Es un tema realmente que me gusta mucho, pero no quiero incomodarlos. No hay incomodidad. Es el tema que más le gusta a Andrés, al Pelu. Ah, así, ¿sí? Que, si nos estás escuchando, para él. Dedicado, perfecto. Así que. Son las 11 menos cuarto. Estamos con los chicos de las bodas químicas aquí en Es Como Todo, FMV 88.1. Que a pedido de este inescrupuloso conductor de radio, le pedí un tema y bueno, causé el quilombo que causé, parece ser. Pero para puro disfrute. Para puro disfrute. Seguir pidiendo temas por Facebook. Obviamente, en Facebook y en Twitter también les puedo poner en apuro a los chicos también, ¿no? Como lo acabo de poner yo. presentar. Voy a la boda que se va a celebrar. Still believe, and we're looking for a page. in that lifeless book of hope, where a dream might help you cope with the bushes and the bombs, tranquilized. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Once menos 5 de la noche. Seguimos acá en el plan canje con los chicos de las mudas químicas. ¿Cómo están pasando, chicos? Muy bien, muy, muy bien, bien, muy bien. ¿Estás pasando bien? Se agradece, sí, la picada, el esplendor de todo. El esplendor. A ustedes se les agradece. A ustedes, no, obviamente. Chicos, su primer disco, todas canciones propias, perdón. A sí. Veces soy de interior, me como las heces. Y el Fernet también ayuda. Sí, muy bien. Meta. Pero tienen dos covers. Sí. Uno de Papo y otro de Atahualpa. Sí. Eso es lo que define su... van de acá y acá, su amplitud musical. Sí, sí, ¿por qué no? Sí. Sí, sí. Pero bueno, viste que todos son como una piedra, son como facetas, viste, o sea, capas. Ahí sin duda hay algo importante, en esos dos polos, sin duda. Sin duda. Que por momentos no lo vemos, o sea, no lo vemos como algo muy muy distanciado ni muy separado, porque es como así música sincera de autor, de con reminiscencias de la tierra, que puede ser el blues, que después es el rock, y después es el rock pesado en Papo, y bueno, en Yupanqui es más telúrico, como siempre, claro. Original, más queda siempre puro. Pero también Yupanqui se iba de gira por teatros de Francia, qué sé yo, tocaba y no entendían una goma de lo que cantaba y lo aplaudían a morir. Eso sí. También es cultura rock, capaz, ¿no? Es como... son gente auténtica, ¿no? Claro. Fueron gente auténtica y... Uy, fueron los dos encima. Porque claro, Carlos, fueron gente también. Auténtica y bueno. ¿Influencias musicales comparten la banda los tres, los dos, quizás...? Sí, obviamente sí. Con matices diferentes, pero que son todo del mismo, ¿no? Estoy con el caldo, no sé qué me pasa. Sí, estás con el caldo, ya lo dijiste. Bueno, era una vieja palabra de gacetilla, que en un momento nos hacía ruido, pero ya no nos gusta y la adaptó y la usa todo. ¿Andarás con hambre, quizás, o no? Tengo, si me tomaría un caldito. Eso me hace calor. En esa picada. En esa picada. Esa variada. Y a alguno le puede gustar más la sorpresata, al otro le puede gustar un poco más, ¿no? Pero sí, o sea, estamos como en el mismo Vaticanal. Y última banda, ponele que hayan ido a ver juntos. Ahí, así, che, viene tal banda o tengo ganas de. Vamos. A ver, remontate. Ahí está, remontate. No, está bueno, capaz. Vos sos duro. Yo soy sos duro. Yo soy de la rama más. Yo soy más futbolero, tipo banco el gremio. Claro, yo soy más separatista. Yo soy más como vasco y él es como más de Madrid, tío. No. En el buen sentido, ¿no? Buen sentido, del Atlético, claro. No del Real. Claro. Bueno. O del Rayo. Me cae bien el Rayo. Del Rayo, claro. Son anarquistas. Claro. Rayo de Vallecas. Sí, sí. Pero no sé. No fuimos a ver tantas cosas. Che, ahora que nos preguntan, ¿no? Estos últimos... ¿Ya son las preguntas picantes esas? No, son las lights. Pero alguna cosa... De... No, está bueno... Está Lou bueno. Reed en el Gran sí, Rex. Sí, pero el día está de... bueno, menos grandilocuente. Yo diría, por ejemplo, que un grupo que vio José en su momento y que me pasó, nos pasó, y que está bueno, pues es un grupo... Que es de acá, que se llama Norma, que es un grupo de La Plata. Ah, ¿Norma se llama? Norma, sí. Norma, que sí, recomendamos. Y mucho más acá en el tiempo, claro, algo más de, acá, algo actual. Más actual, ahora, está claro, bueno perfecto, también, ¿no? Vale, digo, no tanto. Sí, no, vino, no sé quién. Decís, bueno. Sí, sí. Los fui a ver a Roger Waters. Claro, claro. Decís, sí, bueno, sí. Claro. Bueno, Roger Waters fuimos, pero sí. en el Vélez. El primero. Ah, el primero. El primero. El día que me peleé con mi vieja, ¿te acordás? Y le pegué una piña a un vidrio. Bueno, cosas que pasan. Le digo para que se acuerde. Pero bueno, Norma es un grupo de La Plata que es todo, bueno, es todo un lugar. La Plata y el sur es todo una cuestión, ¿no? Me parece que es como el Manchester de Argentina, ponele, ¿no? Si tendríamos que decir algo, sí. A pesar de que capaz catalogarlo con algo foráneo no está bueno, pero... No, y si no los de Temperley, si no se enojan, los de Lanús... El sur, yo digo el sur. Los del oeste. Del oeste. Nosotros somos Brinton. No, obvio, pero somos, claro. Está el sur y está Liverpool, el oeste, Liverpool, pero que tienen que con sus matices, ¿no? Sí, tienen sí. Sus formas Y bueno, Norma es un grupo que nos gustó, a mí ya no me gusta más, pero... pero bueno, en su momento le gustaba. En su momento, sí, ya me duró esos 20 minutos, estuve muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chico? Digo, por si vas a ser picante, no, quiero que sepas... No, fíjate con quién te metes. Igual un saludo para... un saludo para la gente de Norma, que realmente disfrutamos de su música. Saludos, hemos disfrutado. Sí, por supuesto. A la hora del vivo, hablamos mucho de la música, de la parte compositiva. Antes de ir al vivo, me queda algo de la música, que no es estrictamente la música, sino la parte letrística. ¿Qué les gusta hablar a ustedes en las letras? Veo como yo por lo que he escuchado algo cotidiano, no son existencialismo poético. Ahí va. Me sacaste la palabra de la lengua. Las dos palabras. Existencialismo algo, poético. Caldo de existencialismo poético. algo así. Tratamos de no ser pretenciosos, ¿viste? Pero bueno, no sé si tendrá un poco que ver con alguna que otra cosa con esa búsqueda, no sé, relativa a las cosas de adentro, pero no sin pretensiones. Sin pretensiones. Perfecto. ¿Tienen algún ritual, ya que estamos hablando del vivo, previo al vivo, de juntarse, tomar algo? Sí. Lo que quieran ustedes, no sé si. No, tenemos. Fumar algo. No, tenemos la costumbre de estresarnos muchísimo con toda la producción. Pero bueno, una vez así subimos todos tensionados y después descargamos. Que hay veces que viene bien, hay veces que viene bien, y hay veces que tocan? Pagamos el pato, ¿no? O sea, terminamos un poco así catatónicos. Ah, sí. Pero está buenísimo también. Digamos. Más ritual debería haber. Lo que sí, por ahí el ritual sucede arriba. Sí. Arriba del escenario, ¿no? Yo creo que sí. Lo que sí tenemos como premisa es como no quedarnos con nada, la verdad. O sea, que eso, digo, de lo que uno tenga para dar, que es todo lo que yo creo que entregamos. A veces, que bueno, se puede apreciar que es algo, poco o mucho, pero sin duda desde nuestro lugar es todo. El máximo posible, como decía el doctor. El máximo posible, que lo posible, digo, está limitado según, pero siempre es todo. Me han contado por ahí, una fuente más que importante, que adoptaron el lema de Sumo a la hora del vivo, que es, si le vas a llegar a la gente, rompele la cabeza. Y es una gran verdad. Yo no sé si fue consciente, pero va por ahí, sin duda. Sí. Aparte, en nosotros es como algo que está ahí. A veces, digo, ¿no? Sería lindo también sacarse la obligación de tener que hacerlo. Y en un momento decir, bueno, bajemos decibeles a full, saquen los chelos y las acústicas. Pero bueno, no es esta etapa, es el viaje que nos toca, es ahora. Uno va tocando todo lo que puede fin de semana tras fin de semana. Escenario puro, crudo, duro, vamos para adelante como piña. Entonces, es un poco así, es un poco de batalla, ¿no? La idea. Ya que dicen esto de dejar todo, que van, entregan toda la energía, todo, ¿existe la angustia post-show? La depresión post-parto. La depresión post-parto. Sí, sí. Post-show, ¿existe eso al otro día? Sin duda. Sí. Claro. ¿Cómo se lleva, no? Sabiendo que vas a tocar pronto. Yo trato de alimentarme lo mejor posible. Bien. Digo, estás con hambre, definitivamente. No, yo voy por ese canal, ¿no? Tengo una vibra con. Pero bueno. No, hablamos. Sí. Hacemos como una especie de tercer tiempo. A veces no, capaz elegí desconectamos unos días, que nunca son muchos, pero cada uno tiene ahí su forma. ¿Y son de grabarse? Depende del show también, pero... ¿Son de grabarse en vivo? La verdad es que no tanto como quisiéramos, porque hay veces que la técnica o también el apremio, ¿no? Esto de lo que decíamos en joda, del estrés de la producción, pasa un poco, ¿no? Porque tener un grupo no es tocar solamente, es una cosa que todos los que tienen un proyecto independiente o pseudo independiente, ¿no? Porque hay gente que también está apoyada, pero le pone el lomo igual, y tiene que hacerse cargo de un montón de cosas que exceden a, ¿no? a la representación musical. Pero, entonces, eso conlleva un desgaste y bueno. Por ejemplo, ahora en el EP que estamos queriendo sacar ahora dentro de poquito, como una cosa navideña, digamos, ¿no? Como un regalo al lado del turrón, un souvenir, claro. ¿Verdad? Hay temas en vivo y eso está grabado en un concierto que vimos en el Marquí cuando fue la presentación del disco. Suena muy bien, es un multitrack bien hecho, todo, y está bueno. Nosotros descubrimos, o sea, nos encantaría grabarnos mucho más. Quizá vamos a empezar a hacerlo, en la medida de lo posible vamos a empezar a hacer. Está bueno, es, descubrí, viste, un montón de cosas que es como la verdad de la cuestión, está buenísimo. Perfecto. Así que chicos, ¿les parece un temita? No sé. Mira. El penúltimo. El penúltimo. Vamos con este. Sí. Maestro. ¿Con cuál van a ir? Esto es una cosa como, digamos, inédita. Es, ¿inédita? Es de... Tanto que le gusta. Es un tema futurible. Futurible. Futurible. Se llama Loser de Neón. Loser de Neón. Perfecto. Alto título. Hacen nomás. Ya que estamos en la radio, voy a hacer la parte de... Perfecto. Tema Loser de Neón, terrible de lo bueno, quiere decir. Sí, terrible tema, inédito, otro inédito. Inédito. Habíamos dicho que la versión de Templo me han dicho que era inédita, inédita. Sí, sí. Perfecto, qué buen tema. Muchas gracias. Solo ganará que sepa todo perder. ¿Tiene algo que ver con esto del corrimiento que hablaban o...? No voy a hacer declaraciones. Me parece muy bien. No es autobiográfica, se puede decir la letra. No. No le gusta explicar las letras. Está bien. Y está perfecto. Así que por lo visto están creando. para un futuro. No, no, no, vamos a hacer. Bueno, esto fue todo. Estamos. Sí, sí, sí. Tratamos de evitar, ¿no?, las AFJP igual, pero sí. La idea era presentar un... Ah. Perdón. Ah, no, pero por favor. Cayó el chiste. La idea era presentar un disco el año que viene, 2015, marzo, ¿o no era esa la idea? Sí. Se le acaba de dar el Peter la idea. LP era en diciembre, para las navidades y... Claro. Para las Pascuas el disco. Claro, exactamente, sí. Es la idea, sí. ¿Y grabando en el estudio están en estos momentos o...? No, lo vamos a dejar para este momento ya final del año, pero... y el veranito. Sí, estamos como en la previa, que es lo que se llama la preproducción, ¿no? Ensayando mucho, demeando, viendo quién entra, quién no, poniéndole la ropa a los temas, probando, sacando, sí, poniendo. ¿Son de probarlos en vivo también? Sí, sí, ya lo estamos haciendo hace un tiempito. ¿Lucer de Neón, por ejemplo? Ya... Sí. Es uno de los que empezábamos ahí de a poquito a mostrar. ¿E influye algo... la decisión del público, si gustó o no gustó el tema, para después incluirlo o no en un disco venidero? Yo creo que un poco va a influir siempre. Sí. Yo creo que sí influye. O por ahí, viste, le dan una vuelta. Viste, si no gustó tanto, bueno, por ahí le podemos dar una vuelta si es que ustedes también creen en el tema. Yo creo que suma. Suma y es lindo llegarle a la gente y que se arme así una evolución. Te saca de tu bruja, o sea, eso es súper lindo. No significa que eso tenga que pasar con todas las canciones. No, yo creo que suma, suma positivamente. O sea, negativamente parece que ahí en ese punto es como que uno necesita expresar algo. Claro. Las canciones son ¿no?, un medio de expresión y depender, ¿no?, de que a un otro le guste lo que uno tiene que expresar para decir, no, este capaz no lo hagamos porque a la gente mucho no le gustó, por ejemplo. Claro. En el caso es negativo, eso ahí no. Porque es una necesidad, digo, nosotros no hacemos canciones para pegarla, ¿no? Claro. Tipo, chicle, a ver, preparemos y pongámosle esto para que guste exclusivamente. Obviamente queremos que guste. Queremos que vaya bien y sin queremos duda, gustarle. Y ponemos todos nuestros objetivos ahí. Claro. Pero también son expresiones de sentimientos y de necesidades. Entonces ahí hay como un respeto intimista de decir, bueno... Esto nos gusta a nosotros, tenemos que expresar esto. Eso es. Perfecto. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. No, por favor. ¿Hay una fecha de vivo? Yo estoy esperando el cuestionario picante. No, que arranque ya. La pregunta picante es del señor, que no sé por qué no se las hace. Que arranque ya. Pero tengo idea. Pregunte. El próximo vivo, ¿cuándo es? Este domingo. Igual hay un doblete, ¿no? Porque es domingo. Y posteriori. Sí. Si querés comentar, si no quedó ahí, nadie se enteró. Comentemos. Nadie se enteró. Tenemos este domingo, Día de la Raza, en Ladran Sancho, que es ahí Guardia Vieja. Peter, vamos. Estoy en Mar del Plata. Guardia Vieja 3000 y pico Almagro. Estamos acá. ¿Maniobra o no? La otra. Por ahí anda. Ay. Búsquelo, que sí. Ladran Sancho. Ladran Sancho, lo va a escuchar, va a escuchar ladridos. Sí. Es bastante tempranero, que es un domingo feriado. Sí. El lunes es feriado. El lunes es feriado. Ah, bueno, entonces que sea temprano es medio al pedo, pero qué sé yo, después se puede ir usted, ¿no? ¿Temprano qué hora estamos? De tertulia. Para las 9. Sí, está anunciado a las 9, pero tocan. Está bueno porque toca Bort, que es de Salta. Toca... Casi todas bandas del interior. Toca Garrafa Social. Y toca... Garrafa Social. No me acuerdo. Bueno, momento, pero es como un lindo de Salta encuentro. Y de Chaco, ¿no? Son de Chaco, bandas sí. del interior muy, muy buenas. Muy buenas. Eso es por eso, es tempranero. Arranca a las 9 y termina a las 12. O sea que 12:30, creo, si mal no recuerdo. Y entonces nosotros cerramos, pero... Cierran ustedes. Sí, estaría ahí la... Sobre las 12 estamos tocando. Más sobre las 11:30, calculo, 11:20. Pero. Y el doblete, ¿cómo se llama? Y después, el jueves 16, arranca el FestiSAS, que es el festival del Zaguán Sur, que es un local bastante cercano aquí, en Moreno 2320, que, bueno, es como la casa de muchos grupos ¿no? de la Under, y es un espacio muy, muy, muy querido. Y hace su fiesta de cumpleaños anual, que son 3 días, jueves 16, viernes 17 y sábado 18, con todos grupazos, que va a estar buenísimo. Y nosotros estamos el jueves 16, tocando con gente querida como López, que es un dúo muy interesante de batería y guitarra, y también los rusos hijos de puta, que suenan así, son bien hijos de puta. Los hemos visto, ¿no?, en vivo, sí, con mucha potencia. Y bueno, y hay un cierre sorpresa, No lo puedo decir porque tocan creo que pasado mañana, entonces están como guardando. No sé, puede. O sea, pero bueno, si alguna vez vio el asado. La película muda. Claro. Entonces van a estar, bueno, este jueves ese grupo. ¿De quién era? Así, burrada total. ¿De quién era? ¿Te acordás? ¿De Fritz Lang? No, no era de Fritz Lang. ¿De quién era? No. El director de La Corazón. Ya se lo dice. Mande la pregunta picante. Picante, tíreme una picante. Molestamos. Todo suyo. Es que no tengo la pregunta picante, es suya. Usted tiene la preparación. Sergei. Dígalo. Sergei. Dirigida por el cineasta Einstein. No le hubiésemos pegado ni en pedo. No, la verdad. Yo tenía otro. Que nada que ver. Jueves 16, ¿a qué hora hemos dicho la hora? ¿No? ¿También temprano eso? Eso es a las 21 horas, pero bueno, el Zaguán tiene la característica de ser un espacio. Otros tiempos. Un espacio, como no, que es laxo. Claro. Es un espacio laxo. El famoso cuadro de Dalí, donde los relojes se derriten. Se derriten. ¿No? Está bien, perfecto. Eso es bueno, y ahí sí lo invito. El jueves ese podríamos. ¿Me va a invitar una cerveza también? También, si hace falta. Buenísimo, entonces voy. ¿El disco cómo se puede conseguir? ¿Dónde lo pueden escuchar? ¿Dónde todo? Bueno, este domingo y el jueves va a estar en el show, así que lo pueden venir a buscar. Es el mejor momento para llevarse el disco. Ese es el momento. Ese es el momento, porque después está aún en alguna. Sí, en nuestra cueva perdida. En nuestra Facebook page periódicamente publicamos ahí una listita de lugares, y ahí donde uno busca y hay aplicacioncitas, hay una que dice notas, y en las notas hay una lista donde están los discos. Hay que chequear, hay teléfonos, todo, porque en algunos se fueron agotando, pero claro. Por ejemplo, está en Oír Mortales en el centro, está creo que en El Agujerito también, en varios lugares. Buenísimo. Así que bueno, chicos, espero que lo hayan pasado también como lo pasamos muy nosotros, bien, con muy su bien. Compañía. Lujo tenerlos acá. Y con su música, gracias, por supuesto. Gracias. Y bueno, ¿con qué tema se quieren ir? Faltaba un tema. Sí. Lo bueno es que todo esto es improvisación pura. Está. Nada preparado. Esa. Bueno. Vamos a dedicarle este tema a. Sí. Dale. Vamos a dedicarle este tema a la familia López Neglia. A Matías, a Sabrina, así que no sé si estarán escuchando o no, pero parece que sí. Se van a despedir con. Con el himno de la alegría. Con el himno de la alegría. Creo que la novela de Beethoven, no me acuerdo cuál es el Beethoven. La alegría sería morena. Thank you. de la misa y el ritual. No sé cómo lo ves, si puede ser que nada sea tan importante. Atento está mi rock and roll, atento. Somos ateos, en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos, del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobobom bobom. Was very small with wood chip on the wall. turn over. We paid you money and we've taken your choice. And I know we'll never meet again. But Deborah, I just wanted you to know I remember every single thing. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there to a clock. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. Es como esa todo. 11:30 pasaditas de la noche. Qué rápido pasa todo, ¿eh? Ni me lo diga. Sobre todo cuando uno la pasa bien. Sí. La acabamos de pasar muy bien. Que todavía están acá los chicos de Las Bodas Químicas. Terrible banda. Muy buena. Y bueno, como habíamos prometido. Ha causado furor en las redes sociales el tema este de Yo odio tan biónica. Mire usted. O sea, hay mucho odio. ¿Usted a odia tan biónica? No. Nosotros vamos a analizarlo. Muy bien. Vamos a analizar el odio del rockero. ¿Por qué odia a ese estereotipo de rockero, no como es Chano o como es básicamente la banda tan biónica? ¿Cómo se definiría ese estereotipo de rockero? A ver, usted habla de estereotipos. Y es un rock bastante edulcorado, ¿no? Edulcorado. Yo diría eso. Pero igual, no solo vamos a analizar nosotros dos, Peter. Eso es bueno. Porque le traigo a un capo. Porque estamos del otro lado y quien nos va a ayudar a resolver este dilema, a pensar sobre el asunto, es nada más y nada menos que el señor Hernán Cabra de Vega. ¿Cómo andás, Cabra? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, perfecto. ¿Qué andabas haciendo? ¿Te agarramos en qué momento? 11:30 de la noche de un martes. No, nos acostamos temprano en casa, porque madruga, tengo nena chiquita, va una chiquita y todos madrugamos. Ah, escuela, ¿no? Llevas al jardín, a la escuela. Claro. Ah, bueno, te agradecemos, Cabra, entonces, que nos hayas esperado hasta esta hora. No hay problema. Estaba escuchando algo de Chano mientras. Mira, ¿y qué te pareció? Linda la banda. Pero, ¿por qué, Cabra? No es la idea matar a nadie, ¿no? Sino reflexionar, ¿por qué entre los rockeros, ¿no? Surge tanta bronca con bandas como de este estilo, como de hoy le toca a tan biónica, pero antes eran otros, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que molesta? No sé, la actitud, capaz que para ser rockero hay que ser... más sucio. Claro, no hay que aparecer en televisión, hay que estar transpirado, por ejemplo, en las fotos, ¿no? Con pose rocker, obviamente, ahí con la guitarra y una cara media de malo. Yo creo que darle hoy a tan biónica es como algo que medio que ya fue, porque... Es fácil, ¿no? Si no, le damos a todos. ¿A quién le gustaría darle al Cabra? No, yo ya tuve mi época de darle. Cuando todos amaban al pelado Cordera, yo le daba. Ahora que todos lo odian, creo que me haría amigo. Bien, Cabra, siempre de vanguardia. Sí, en contra más que vanguardia. Sí, ahí está. En contra. Y Cabra, decías, bueno, recién lo del pelado Cordera, pero hay muchos otros que han pasado. Pero bueno, ¿Por qué el rockero tiende a los que salen con modelos lindas, los que están mucho tiempo en la tele, ¿no? Que de un momento a otro están en todos los canales, en todas las radios, en todos los diarios, revistas, y además por cuestiones muchas extras musicales. Quizás eso por ahí debe ser lo que más revienta, ¿no? O lo que más hace ganarle el odio. Y puede ser por ahí ya lo del pomelo, después que lo hizo Capuzón. Como que ahora se visualiza mal el rockero medio pomelo. Pero no sé por qué con tan biónica, porque yo encima es una banda que acá mi hija más grande tiene un disco, lo escucha. No me digas que te tenés que bancar. Va, bancar no, por escuchar así tu hija escuchándolo en la pieza a todo lo que dé. Y vos ahí... ¿Ya te sabía algún estribillo de tan biónica? Y si me haces acordar de alguna, pero... Mira. De ciudad... ¿Qué noche loca? ¿Qué noche mágica Ciudad de Buenos Aires? Ah, esa está buena. Ah, está buena. Sí, nunca criticaría una banda que mi hija tenga ahí como... que escucha. ¿No? Y no me... por más que no me guste, creo que haría fuerza para que después me termine gustando. Y Cabre, ¿cómo es eso, tu relación con tu hija? Ponele, ¿sos de acercarle música y decirle, che, mirá esto, qué te parece, o no? ¿Dejás que libremente...? La relación es que ella se pone con la compu y yo le entro a tirar así, viejazos, y no, me corta el rostro. ¿Te corta el rostro? Sí. ¿Y eso te frustra o no? No. Como padre, como músico, no. No, no. Para no, nada. Pero... cada uno tiene que hacer su camino en la música. Sí, creo que es más lógico que ella me haga conocer a mí que yo a ella. Porque a la larga después también se copa ella con Spinetta, todos los clásicos del rock nacional. Como que eso está, digamos. Está ahí. Sí, no hay que hacer fuerza para... ¿Te llena de orgullo eso? ¿Te has emocionado por ahí alguna vez escuchando a tu hija, no sé, cantando una canción de una banda que a vos te guste, un músico? Sí, me llama la atención. Y ahora aparte se copa también con las manos. Ah, ¿se está jugando con las manos? Sí. Uy, qué buena onda. Eso llevó tiempo, pero llevó tiempo de silencio aparte. Claro. De aguantar. Claro, yo recuerdo una vez una anécdota que contó Ricardo Mollo, que medio como alguien fue a ver a Bon Jovi, ¿no? Pero por la hija fue. Y medio como que, Mollo, ¿qué hace acá? Y el loco muestra a la chica como diciendo, mira, viene por mi hija. No es que yo... banco a Bon Jovi vendría a ser. A vos, Cabra, ¿qué recitales has tenido que comerte vendría a ser por ir a acompañar a tu hija? No, hace mucho me encontré con un amigo en la cola de la película de Bandana. ¿Y se saludaron o se hicieron los boludos los dos? No, los saludé y bueno. Por algo me acuerdo. Pero... Claro, no, ahí, viste, ahí le decís, che, estamos en el mismo barco. Banquemos en otra zona. Claro, claro. Y así que me decías que tu hija estaba empezando con las manos. ¿Qué tema de las manos le gusta? No, le gustó el último disco. Y le gusta ir a los shows. Cuando tocamos acá la trata de ir. Cosa que antes no, pero... No, sí, le gusta mucho el rock nacional, le escucha Spinetta. Perfecto. Sí. Y decías que antes vos criticabas al Pelado Cordera, entre otros, ¿no? Y ahora estás como más tranquilo, ¿no? En ese aspecto, o por ahí me equivoco. Ahora cambié el eje de la crítica, como que en ese momento sí, te podría decir que yo estaba como resentido contra los Pomelo, contra lo, no sé, lo Estrella que podía tener. Era anterior a Capusotto también. Claro. Era como que no teníamos muy... O sea, había algo que molestaba del cierto rockero, pero no sabíamos bien qué era. Y hoy en día creo que la crítica trato de basarla en la... Se podría decir después de Cro-Magnon y después de, teniendo que convivir con una actualidad que para las bandas es muy difícil, las bandas independientes trabajar, o a los músicos, mismo a los jóvenes, llevar adelante un proyecto artístico o estudiar arte es muy difícil también. Entonces trato de ver que ese músico, que tan consciente es de todos estos problemas que existen para el gremio, para sus compañeros. Y en ese sentido trato de hacer una crítica al músico y no ni siquiera a la música que hacen. Creo que cada uno, para laburar mismo, tenés que hacer lo que... No todos se pueden dar el lujo de hacer la música que les gusta. Y eso es parte de ser músico. Yo recuerdo hace 2 años, sí, 2 años, la primera temporada del programa, tuvimos la posibilidad de que vos vengas acá en vivo a hablar y a tocar. Y me acuerdo que hiciste como estreno o algo así, fue el tema Cro-Magnon, en el cual en el estribillo decía que hay que poner la trucha para bancar la lucha, porque hay bandas que quieren tocar, hay muchas. Sí. Es más o menos esto que venís hablando, ¿no? Y sí, la letra, el contenido de ese tema. Sí, y nosotros después de Cro-Magnon, que tratamos de organizar mood, de organizar a los músicos, de rescatarlo de eso, que eran los viejos Pomelos, nuestra generación de rockeros. Y bueno, es eso de... Digamos que tu crítica ahí siempre fue para... al músico o a los músicos, más que nada por una cuestión de una falta de conciencia social, claro. Sí. Por ese lado me parece, hoy, no sé si siempre fue así mi crítica. Hoy que me siento como, después de tantos años de criticar a todos, creo que mi crítica hoy la baso en eso, y ya creo que dejo de lado el, en realidad siempre dejé de lado la parte musical, no, siempre me gusta todo. No creo que haya que criticar ningún estilo musical, porque ya te digo, está atado a todo lo que un músico tiene que hacer para sobrevivir, o una banda. Claro, e inclusive, bueno, Las Manos de Filippi son una banda que tienen un género musical bastante amplio. Sí. Su, también, bueno, con lo que haces con Chechino es otra cosa totalmente diferente. O sea, sí, en ese sentido, obviamente tu crítica no va al estilo musical. Claro. En este sentido, ¿crees que el artista debe estar comprometido con una realidad social? Mira, creo que sí, como cualquier otro trabajador. Es necesario que esté, no digo que es una obligación que... Pero sí, cuanto más trabajadores estén comprometidos y tengan conciencia de clase, más rápido se van a solucionar los problemas y vamos a superar esta etapa, digamos. Creo que no escapa a nada de lo que le compete a cada, todos los trabajadores, los músicos. Claro. Y lo que ensucia un poco el terreno es eso de que uno se deja llevar por la música que hace y como que le da ganas de criticar porque la música no le gusta, pero creo que hay que ir más al fondo y ver al músico como trabajador y ver que si el tipo... Hay que bajarle un poco del póster, ¿no? Y sí, y el, o, por lo menos para en el momento de salir a organizarse como trabajador, después a la banda le conviene para trabajar tener el póster bien arriba. Claro. Eso es parte del laburo. Exacto, exacto. Así que bueno, Cabra, muchísimas gracias por pasar una vez más por el programa. Un gusto, te agradecemos. Gracias por llamar. ¿Qué tema de Tan Biónica querés para ir a la pausa? ¿Cuál te gustaría? ¿O de Justin, por ahí? Y, no, el de ese que me cantaste, el que usa Macri. El que usa Macri. Perfecto, ahora te tengo una buena noticia, Cabra. Nos vamos a ir con Ballenas de Las Manos de Filippi, por bueno, supuesto. Cabra, muchísimas gracias. Un beso, loco, gracias a ustedes, pasen a bien. Dale, bueno, muchas gracias. Así que bueno, ¿qué me importa la ballena? ¿Qué me importa los pingüinos? ¡Gracias! importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba. Es como todo. 11, 12 menos 10 de la noche arranca el último y cansino bloque de Es como todo, que no solo está con el staff de Es como todo, sino la que así es, José y Nicolás de las Bodas Químicas se quedaron para estar con nosotros. Eso es absoluta responsabilidad de ustedes. O sea, si el gerente de la radio ya saquen a estos locos del aire, es nuestra culpa. Último bloque que va con la agenda cultural para este fin de semana, porque parece como todo, el fin de semana empieza mañana. Y es largo este. Y el lado. Como es largo, en vez de mañana empecemos el jueves. Bueno, un día de descanso para recuperarnos. ¿Cómo aburrida? Y este jueves 9, Acorazado Potemkin y Chillan las Bestias, se presentan a las 20:30 horas en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Uniclub. Diosito, si me salvas de esta. Qué buen disco el último. Así que a las 20:30 en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Yo voy a estar. Voy con Juan Pablo de Acorazado, hablamos y voy a ir y bueno. No, ¿vas a estar invitado? No, invitado a ver y tomar. Y a tomar. A mí no me invitaron. Arreglamos al aire. Hablé con Matías. El sello de Acorazado Potemkin es WeWe Records, que le mandamos un saludo. Matías, hasta la muerte, que es el gestor. Un saludo. Invíteme, Matías. Vamos a ir al show, José y yo. Bueno, pasamos al viernes 10, no hay ningún problema. Bloque se llama Agenda Cultural e interrumpir a Agustina. No, aparte, el comentario ya. Yo entendí, estábamos para eso, ¿no? Dale. Seguimos con el viernes 10 porque este viernes comienza el Turdera Fest, que es un festival que... Vea, está para que ellos interrumpan. Un saludo a Bernardo, organizador del Turdera Fest. ¿Quién toca en el Turdera, me pregunto? Bueno... Las Bodas Kim no nos enteramos. El Turdera Fest va a estar dividido en tres días, viernes, sábado y domingo. El viernes 10 van a estar tocando. Porque es el Turdera Deluxe. Sí, va a haber muchas bandas. Tres días. Y aparte es federal. Claro, de muchos lados del país. Bueno, entre ellas el primer día va a estar tocando Viva Elástico, mi amigo Invencible, que es de Mendoza. ¡Mendoza! ¡Bien ahí! Bort, de Salta, Los Nuevos Monstruos, Los Licuados de Entre Ríos y Hilo Gallo de Perú. ¿De Perú? Así que es un poquito más que federal. Los Licuados son de Paraná, Entre Ríos. Nosotros ahora, en breve, si todo sale bien y se arma, en noviembre estamos yendo a Paraná. Esperemos que sea un doblete, Paraná-Santa Fe. Que es una zona que nosotros vamos todos los años, nos encanta, muy bueno, vamos ya. Y Los Licuados son de Paraná y hay muchos amigos en común. Y es una banda bastante así mítica de allá. Buenísimo. Esto es el viernes 10. Tocan estas bandas, es a partir de las 19 horas en el Salón Pueyrredón. El costo de la entrada es de 60 pesos hasta las 21 y si no, 70 pasando. Bien, vayan temprano, porque está bueno ver todas las bandas. Sí. Hay muchas bandas para ver. Este viernes 10 también, Julieta y los Espíritus presenta su primer disco en Kiri Bolívar 813 de San Telmo. Es a las 22 horas. Entrada sale $50 y con eso te llevas el disco también. Como artista bueno, invitado están Francisca y los Exploradores. Bien, también. Este viernes de octubre también seguimos 23:30 horas. Nikita Nipone, Pels y Crema del Cielo van a estar tocando en Niceto Club Lado B. Bien. Esto es Humboldt 1358 en Palermo. La entrada sale $60. Recomendamos. Y también te llevas el disco de regalo de cualquiera de esas tres bandas. ¿De las tres bandas? No, de una. ¿Cuál elegiste? Ay, me pones en un timbrete. Yo no tengo problema. Yo elijo el de Crema del Cielo. El Crema del Cielo. Yo el de Pérez, pero solo porque después me copio el de Pérez. Pels. Pensé Pérez. Pero Pérez es banda de la plata. Claro, digo, mirá que loco. No, Pels entonces. Seguimos el viernes 10 de octubre y mucho. Bestia Bebé junto a Riel y Temporada de Tormenta se presentan en mucho ese muchacho. Club Cultural Matienzo, Pringles 1249, entrada $50. Bien. Ahora pasamos al sábado 11 con el segundo día del Tour de la Fest Deluxe en el Salón Pueyrredón y en esta ocasión van a estar tocando Los Reyes del Falsete, Mi Pequeña Muerte, Los Todo Pantalla de Santa Fe, Toboganes a Marte de Tandil, Mejor Actor de Reparto, Autopiloto de Pergamino. ¡Ey! ¡Ahí! Libélulas. Si no se dieron cuenta. Libélulas de Chaco y Capuchas de Hop de Córdoba. Muy bien. Aceptamos productores locales que nos lleven a Pergamino. ¿A Pergamino? Ahí está. Pero hay centro cultural ahí para llevarlo. Hay teatro, hay todo en Pergamino, no sé lo que es. Cortamos la avenida principal y el San Nicolás, que es la peatonal. Nosotros conocemos un gran valor de Pergamino que, es más, ya está en eso, pero dos hacen fuerza, ¿Qué es el señor? No, es una persona que está implicada en los Douglas Stones. Yo no quiero decir nada, mirá, pero bueno. ¡En los Douglas Stones! ¡Esa! ¡Picante se pone la cosa! Son los antiguos. Estaba bien con Douglas y con Douglas Stone, por supuesto. No puedes volver al pueblo. No, qué al Miguel Morales. Son 25 se lo cruza cada 10 minutos. Entro al Miguel Morales y venía acá con los Douglas Stone y sí, vamos. Es muy divertido. Bueno, seguimos con el sábado 11. Este sábado no te puedes perder una noche de canciones rock y pop junto a Segba, Marcelo Esquiaga y Sebastián Salvador, ambos con banda. Es este sábado 11 de octubre, a las 21 horas puntual. Atento a eso porque a las 12 se terminan los shows, así que va a comenzar puntual. Es en Liverpool Bar, en Arevalo 1376. La entrada sale $40. Tres bandas, perfecto. Este sábado 11 de octubre, también desde las 23:30 horas, de Hojas Secas, junto a Grupo Viesa, los Charmanders y Gualicho Turbio. ¡No! Bien, ahí, alta fecha. Toda la familia. Se presentan en Viejo Correo, Avenida Díaz Vélez 4820. Sí. La entrada sale $30. Todos unos impresentables. ¿Cómo 30 pesos? Hay que subir ese precio ya. No, sale 40. A partir de este momento decretamos que sale $40. Y bueno, además el sábado de la familia Ukeleles continúa con su ciclo en el Living, en Café Vinilo, Gorriti 3780, desde la medianoche. Buenísimo. Pasamos al domingo 13. Vamos a porque el lunes es feriado. Domingo 12. Bueno, tenemos aquí presentes a los chicos que van a estar tocando en La Gran Sancho. Sí, sí. Desde tempranito. Sí, creo que es 21 horas se da puerta y bueno, son cuatro bandas. Así que vengan temprano también y termina temprano aún. Así que 12:30. Continuamos también a este tema lo van a tocar, me imagino, o sea, sí o no, a ver, no sé esto que está sonando, que también sonó hoy en el acústico. Esto no se puede bailar. ¿Qué es esto, che? Esto no se puede bailar. ¿Van a tocar este tema? Y seguramente no podemos no podemos de declaraciones. Perfecto. La discográfica lo prohíbe, la agenda AFO Verde lo prohíbe. AFO, sí, entre otros. La agenda está picante. Está fila. ¿Queda? Sí, agenda. Queda más porque también este domingo es el tercer día del Tour de la Fest. Claro, cierto, el Tour de la Fest. Y van a estar tocando Valentín y los Volcanes, La Teoría del Caos, Benigno Lunar de Córdoba, Cabeza Flotante de Ameguino, Panamá de Catamarca, Caretas del Arte de Chaco y Los Ney de La Pampa. ¿De dónde es esto? Esto es en el Salón Pueyrredón, hasta las 19 horas los 3 días. Santa Fe casi. Sí. Godoy Cruz, exacto. Casi Godoy Cruz. A pasitos, Juan Julio. A pasitos. ¿Qué más para este domingo? Para este domingo, Martín Resnick, cantante y compositor de la Filarmónica Cósmica, se presenta por segunda vez en la Casa del Árbol, en plan el solo set. Va a haber canciones nuevas, los clásicos de siempre y versiones, seguramente. Seguramente. ¿La va a pedir usted? Por supuesto, estoy ahí, la pido. La cita es el domingo 12 de octubre a las 20 horas y la dirección es Fitzroy 2483. La entrada sale $40. Y también a las 22 horas, este domingo 12, Franny Glass y Rubin comparten por primera vez el escenario en C'est la Vie. Esto es un concierto donde juntos y por separado van a estar recorriendo canciones nuevas y viejas de su repertorio. Eso es en la ciudad de La Plata. Calle 55, número 1143. Es un centro cultural muy lindo, C'est la Vie. Muy hermoso. ¿Y el recomendado de Agus entonces para el fin de semana? El recomendado de Agus son los chicos, por supuesto. Las bodas químicas en Ladran Sancho este domingo a las 21 horas. Por señal favor. Que cabalgamos. Por favor. Señal que cabalgamos, exacto. Recién así, pensé, perdón, sí, sí, ya sí, estamos sí, terminando, no, pero hay algunos minutitos. No, pero me parece increíble la oportunidad cultural que hay, ¿no? Hoy por hoy. Y un poco sí, alguien tiene el celular prendido. Yo. Musicalmente. Estamos. Querías taparlo con tu voz de locutor. Te echábamos, ya. A ver qué tema tienen. Se cortó. Bueno, pero realmente, aparte, los precios. A mí me da un poco, ¿no? De escosor. Muchachos, vamos a subirla. Claro, porque. A ver, no. Señor oyente, tenga por favor el criterio de entender que, por ejemplo, ¿no? Una bebida. Una tertulia le puede llegar a salir un 50% más caro de lo que las entradas están acá anunciadas por nuestra por Agustina. Amiga, Agustina. Mayoría de 40p, ¿no? Más claro. Yo me he tomado una cerveza hoy y de las a verdes, 65 de las verdes, pesos. ¿De las verdes o de las no, claro, es una verde. Pero 65 pesos. Sí, 65 pesos una cerveza y hay 40 pesos por cuatro bandas. A mí realmente me parece que tiene que haber un compromiso en, por lo menos, no pichulear con querer entrar gratis o negociar la entrada. No, pague el espectáculo. También la oportunidad de, con las entradas de este valor, poder llevarse el disco. Claro. 50, además, vos me dijiste que hay alguien, por 50 pesos me llevo el disco. Lado Crema B de Niceto, Cielo. Lado B de Niceto. Así es. O de Pels. O de Nikita. ¿Cómo Nipone? Puede ser? O de Nikita Nipone por 50 pesos. Entro y me llevo el disco. Esto sí. no puede ser. Veo el show, todo. Yes. Estaremos infravalorados, muchachos. ¿Qué está pasando? Aproveche este momento cultural porque puede ser que se acabe. Porque puede ser que se acabe. Aproveche este momento cultural, señor oyente. Unidos con el Cabra van a ser la gran. Precios a 80, 100. Nada, pero está bien. No, está bien. 40, 30. No, pero acomodar. Un cobrito más que está bien. Un acomode general. O sea, no hay que. Nada. Usted me entiende. Por poco, está bien. ¿Por qué? No, por poco. No, me parece que este para paralelismo que estamos, ¿no? Que estamos representando, anunciando, me parece que es interesante para pensar y ¿no? Y comprometerse también con los espectáculos. Porque si viene, no sé quién viene ahora, pero viene cada muñeco que te cobra como mínimo sí, 7 gambas en el piso y vos decís, voy porque no sé qué. Sí. ¿Y qué te está entregando? Que hay realmente una plataforma cultural muy interesante que aparte, si está acompañada por el público, ¿no? Realmente puede llegar a crecer más aún y a generar un espacio de cultura realmente transformador. Y es una cosa que hay que apoyar. Desconozco el arreglo no con los lugares, pero también no hay un poco de esa plata de la entrada que queda para el lugar. El 30%. La nueva ley de música exige a los espacios que todavía no están todos. El 30% de la entrada. El 30% de la entrada es para el lugar. El 70% es para el artista. Y bueno, después consumición, obviamente, todo para el lugar. Sí. Hay unos gastos importantes de mantención, entendiendo un poco cómo es la cuestión, que parece lógico, pero está bueno que la entrada tenga un valor que sirva para seguir produciendo, porque es un espacio cultural que hay que fomentar. Exactamente. Perfecto. Así que, señores y señores, está por terminar una nueva edición de Es Como Todo. Muchas gracias Alex, muchas gracias Peter, muchas gracias Agustina, muchas gracias Las Bodas Químicas por estar aquí hasta el final. Muchas, muchas. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, realmente. Volveremos, la hemos volveremos, pasado muy bien. Así que, bueno, yo solo voy a desear estar el domingo en su recital, por favor. Y tomar una cerveza después del recital. Te ponemos la lista. Lo que pague la entrada, que eso no. No, no, yo la pago. Yo la pago y pago la cerveza. Y pago la cerveza. Y pago la cerveza que vamos a tomar junto con Nicolás. Con Andrés, perdón, con Andrés, que no está acá. Bien, sí, va a estar. Va a estar. Pero los cuatro la pago yo. La primera ronda. A nombre de como todo. Después le llega el cheque a Peter. Le llega la cuenta de años y jamás me pidió una cerveza. Este señor. Así que. Bueno, importante. Está comprometido con la causa. Agradece mucho. Perfecto. Así que bueno, y sobre todo, muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos un martes más. Y por supuesto, esperemos que lo hagan el próximo martes, 21 horas. Es como todo. FMB Boedo, perdón. Ay, es Fernet. 88.1. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright.